esto es Shit, en la Irola Irratia. Saludos si escucháis a través de Radio Almaina, Contrabanda FM, Bistu Irratia o cualquier otra radio libre. Este programa que se llama Shit, como digo, y que hoy vamos a tener varias cosas. Por un lado, la gran noticia de que van a estar los Mamis, esa banda de la zona de San Francisco de Estados Unidos de los 90, que ya lleva un tiempo pues casi tocando de forma bastante habitual, cosa que no hicieron, creo, en su momento. Y eso por un lado, y por otro, vamos a empezar con Dr. Velvet, que es una de las grandes novedades que hay, una banda holandesa que apenas tienen unos cuantos singles y concretamente que se encuentran dentro del sello Wap Suwap, ese sello que ha montado el que fuera guitarrista de los Anomalies, Gillian de Haas, que por cierto, ya que los nombro, los Anomalies tienen nuevo disco que va a salir en septiembre y bueno, y hay un tema para escuchar, pero bueno, lo dejaremos para otro momento. Como digo, eso, su sello, el sello de Gillian de Haas, Wap Suwap, que un día de estos, a más no tardar, le dedicaremos un programa completo porque tiene muy pocas referencias, porque lleva pues nada, un par de años en activo, pero de gran calidad, a mi modo de ver. Y para de nuevo volver a anunciarlo y de paso escuchar uno de los antiguos temas, bueno, del año pasado, de Dr. Velvet, los vamos a escuchar. Dr. Velvet, que al final pues no es un personaje tan solo, sino que es una banda bien completa, con guitarra, bajo, saxo, el cantante también toca el teclado, y a veces deben de llevar vientos en, pues bueno, cuando tocan en directo. Vamos a escuchar, como os digo, el single que sacaron el año pasado, que se llama City Jungle y que suena así de bien. Son Dr. Velvet. Baby through these unknown lands, while I'm looking for a way in these darker skies, man. All I got there's spiders and cobra snakes. Well, I kill them all if my baby's at stake. Doctor Velvet, una banda que podría ser una especie de pues TT Syndicate en estado de gracia, y que nada, tienen tan solo un single en vinilo, un par de temas sueltos, uno de ellos este que acabamos de escuchar, y en breve pues van a estrenar lo que será su primer LP en What Su Wap, que hace poco, bueno, la semana pasada escuchábamos precisamente uno de los temas en los que Tito Ramírez hacía una aportación vocal. Ya os digo, más adelante, más noticias sobre este grupo, el sello, pero ahora nos adentramos en los sonidos de los Picking Poppers, una de las bandas que van a estar en Gasteiz este fin de semana. Bueno, concretamente van a estar el sábado en la Virgen Blanca, dentro de esos conciertos gratuitos que va a haber dentro de la Esquena Rock Festival. Estos son los Picking Poppers. Picking Boppers, un grupo de instrumentales, un cuarteto, en el cual encontramos a, pues, a dos de los músicos que estaban en los Lazy Bones, la banda que escuchábamos la semana pasada. Por un lado, Toneto Puerto, que es el contrabajista, y Jesús López, ese batería que está en un montón de proyectos y que, bueno, incluso dentro de la escena rock de este año también le vamos a poder ver con La Perra Blanco, que también va a estar presente. Lo que pasa que ha subido, entre comillas, de categoría al cambiar de la Trashville, esa sala pequeña en la que se reúne lo peor del festival, de la gente digo, y ha pasado a uno de los tres escenarios grandes. Y luego, bueno, el resto de la formación, pues es Gerard Bercher, que es el que lleva la voz cantante ahí con el saxo tenor, y David Garcinski a la guitarra. Un cuarteto que, pues bueno, escuchábamos el que fue su primer CD, y recientemente sacaban un EP a medias entre folk y Sleazy Records, y ya hicimos, bueno, ya escuchamos un par de temas del mismo, pero vamos a escuchar otro de esos cuatro temas, este Wild Shot. Son los Picking Boppers. Boppers, que estarán, ya os digo, no dentro de lo que es el festival, sino de esos conciertos que se hacen gratuitos al mediodía. Concretamente, pues el viernes van a estar Lisa and the Lips, el grupo paralelo que tiene Lisa Kekula, y el sábado estarán estos Picking Boppers que escuchábamos ahora. Dentro de estas bandas, dentro de la esquena que pues se reúnen con diferentes cambios de formación y concretamente de cantantes, una de ellas son los de Detroit Cobras, esa banda de Detroit, que en principio era una banda de versiones, sobre todo, y en la cual estaba, pues bueno, la cantante Rachel Nagy, que había, pues bueno, que murió hace un par de años, el 14 de enero concretamente del 22, y bueno, pues en un concierto homenaje a Raquel, pues se reunieron de nuevo con Marcus Durán como cantante, ya sabéis, el cantante de Zen Guerrilla, y desde entonces, pues bueno, parece ser que se han animado a hacer unos cuantos conciertos más, y concretamente este pues ellos van a estar pues concretamente el sábado a las 7:20 estarán los The Two Cobras con Marcus Durant como cantante principal. Después, por cierto, de haber estado también con una muy buena fortuna, yo creo, cantando al frente de los MC5 en ese proyecto que se llamó MC50. Y, e incluso, bueno, acabo de ver esta tarde que ha formado parte de otro tributo a Soundgarden. O sea que Marcus Durán cantando una canción, o varias, vamos, de los Soundgarden. La verdad es que a veces uno no da crédito a lo que puede llegar a pasar en esta vida. Pero bueno, mientras no se reúnan en guerrilla, todo va bien. Vamos a escuchar a Detroit Cobras, esto sí, con la cantante, con la original, Rachel Nagy, porque que yo sepa, con Marcus Durán no han grabado nada todavía. Esto se titula Midnight Blues, una de las versiones que hacían, como os digo, concretamente del amigo Charlie Rich. Midnight, why are you doing me wrong? Keeping me out all night long. Every time I feel a little bit free, I hear those blues, midnight blues, commence to calling. Estamos con los Detroit Cobras. Recientemente se reeditaba un single, bueno, recientemente en el 2017, un single de una banda que se llamaba los Flying Wedge, la cuña voladora, por lo visto. Un trío de poca duración, de los años 70, concretamente también de la zona de Detroit, y con pues algunos de los miembros, concretamente el batería. Big Hill acabaría tocando en varias bandas, concretamente en Black Merda y en una de las muchas formaciones de los Detroit Cobras, que quizás el puesto que más ha variado a lo largo de los años es precisamente el del batería. Pero bueno, la cuestión está en que este Big Hill que os estoy comentando, pues sacó este single con un par de hermanos, Greg Corbin y Matt. Y nada, solo sacaron estos dos temas, Come to My Casbah, que en mi opinión no sé por qué escogieron aparece aquí como cara A, y como cara B un I Can't Believe, que vamos a escuchar ahora mismo, y que bueno, tampoco voy a decir mucho más de él, sino que a mí por lo menos el ritmo tan repetitivo y simple a la vez, parece, me tiene obsesionado desde hace varias semanas. I Can Believe son Flying Wedge. Seguís escuchando Shit en Ayola Irratia 107.5. Estos eran Flying Wedge, año 1972. Un pequeño proyecto que, ya os digo, solo grabaron dos canciones. Una de ellas es este I Can Believe. Y volviendo a la esquena rock de este año 2024, una de las varias bandas que van a ver enmascaradas, digamos, son los Kongsmen, esa banda que casi todos los temas tratan sobre orangutanes, chimpancés, como este, por ejemplo, precisamente que se llama, pues eso, el chimpancé. Son los Kongsmen, una banda original de Barcelona. And secretly, I'm warning it be, that's my be, a distant relation. I thought you low and say, calling me true. Remember, he might be a cousin to you. And if you don't believe it, go to the zoo and watch the chimpanzee. chimpanzee. I'm a big boy giggle, I never think it is, but my baby and I star impersonation and secretly I wanting it be just my be a distant relation. I thought you love and say, call them be true. Remember he might be a cousin to you. And if you don't believe it, go to the zoo and watch a chimpanzee. Y otros que ocultan su rostro, como los Kongsmen, que acabamos de escuchar dentro de ese frat rock que hacen estos, pues están los Mamis, esa banda, como os digo, de la zona de San Francisco, concretamente de San Bruno, California. Los Mamis. Salvajes Mamis, las momias desde Frisco, un cuarteto que no sé si por aquello de que el año pasado estuvieron los Phantom Surfers, de los cuales pues varios son también de esa banda, que bueno, unos Phantom Surfers más, pues precisamente digamos más surferos e instrumentales, mientras que los Mamis pues bueno, es un garaje más tirando hacia el garaje punk, ¿no? Con los Sonics, los Wailers y todas esas bandas de los 60 precursoras de los sonidos más pues más ruidosos, y bueno, con ese sonido y esa forma de grabar también bastante primitiva, y que a veces pues bueno, parece que pues, que no se gastaron mucho en el presupuesto, y de hecho por eso son los Kings of the Budget Rock, algo así como los reyes del rock barato, rock de presupuesto mínimo. Un cuarteto que está formado en su momento, la verdad, bueno, empezaron en los 90, bueno, finales de los 80, en el 88, y ya en el 92, cuando sacaban su primer disco, después de un recopilatorio de los singles que habían sacado, se separaron. Se volverían a juntar un año después, pero también, nada, durarían muy poco, porque no sé si debía de haber bastantes roces entre ellos o qué, pero bueno, con el tiempo, pues concretamente en el 2008. En el 2008 parece que hicieron algún concierto ahí en San Francisco sorpresa, y el festival Fantastic Dracula Carnival, el festival este valenciano, que por cierto este año pues también tiene muy buena pinta como siempre, pues les convencieron para venir a, bueno, para ir a tocar ahí a Valencia, y desde entonces no han parado, que vamos, todos los años tocan en alguna parte, y concretamente este año pues tenemos la fortuna, espero, de verlos en Gasteiz. Concretamente pues sería el viernes, bueno, ya sábado a la 1 de la madrugada, estarán dentro de la Trashville, una sala que es, bueno, espero que no se llene y que sea insoportable y que no se pueda ni entrar, porque sería un problema, pero debería, porque vamos, a los mamis no se les ve todos los días. Vamos a escucharles en uno de los instrumentales que suelen tocar habitualmente. Esto es The Fly. Mamis que habrá que ver cómo están de forma, porque bueno, han pasado 30 años desde que se formaran, aunque bueno, no creo que estén tan tan mayores como los Sonics o como los Sires, que están dentro de la esquena rock de este año. Un cuarteto que es bueno, el tema que acabamos de escuchar precisamente estaba con ese teclado que toca Trent Ruan, su vocera principal, digamos, un órgano al que el pobre, si veis algún vídeo, pues la verdad es que no le trata especialmente bien. De hecho, lo trata como si fuera, no sé, como un, pues vamos, para, recibe golpes, patadas y de todo. Y menos horizontal casi, está de todas las formas posibles. Y luego estaría acompañado del bajista Matt Catua, que al igual que el batería Russell Kwan, formaron parte incluso con Trent Ruan durante una época de los Phantom Surfers, que os comentaba que estaban el año pasado también en la esquena. Y luego por último Larry Winter, que sería el guitarrista. Y nada, pues eso, con esta formación se han mantenido en principio, menos alguna gira que debieron de hacer en la que no contaron con el bajista. Prácticamente se supone que se ha mantenido esta formación, lo que pasa que a veces, y sobre todo me acuerdo pues en la época, en los 90, era complicado saber quiénes estaban detrás de ahí, porque recordemos que entonces no había ni internet y bueno, pues digamos que de un grupo como los Mamis hasta aquí, pues tampoco es que llegaran quizás muchas noticias. Vamos a escucharles otro tema en directo de este Justin, una versión de Don Harris y Dewey Terry, que ellos destrozan de la siguiente manera. Justin! promise you I'm gonna have a new year. I'm so clean, little baby, I'm just clean. Grabados en directo los Mamis, que estaban tan calentitos, y bueno, el público y esa que estaba gritando ahí cada dos por tres también debía de estar muy a gusto. Los Mamis, que ya os digo, una ocasión yo creo que única de poder verlos, aunque sea mucho tiempo después, y que bueno, con más novedades, pues que en principio se supone que están haciendo hasta una película, pero no sé si será todo vacile, porque a ver, les gusta vacilar bastante, pero bueno, todo es posible. Y bueno, y un cuarteto que tiene pues esa actitud de, pues bueno, de, ya os digo, de hacer las cosas un poco entre comillas mal, con bueno, con muchos temas en los cuales pues tienen incluso un tema que se llama Shit. Lo que pasa que yo creo que no es de sus mejores temas precisamente, y bueno, con esa actitud siempre también un poco desafiante, ¿no? De hacer las cosas de una manera un poco desastrosa y como, pues bueno, importándoles un poco una mierda tu opinión y lo que pueda repercutir pues su propia música. Y uno de los temas con el que vamos a despedirnos de ellos ya va a ser con este precisamente, que les define muy bien, Fuck. F-U-C-K, son los Mamis. Y otra de las sorpresas y posibles buenas y buen concierto de este Askena Rock de este año va a ser la... Bueno, acabáis de escuchar a los Mamis, por cierto, por si alguien no los conocía. Y, como digo, pues van a estar en los Pressure Fuckers este año. Banda también, pues sí, bueno, más o menos contemporánea de los Mamis, finales de los 80, y que durarían unos 10 años casi hasta empezar el nuevo siglo. Lo que pasa que bueno, por desgracia, hace unos cuantos años ya murió su cantante, el orondo Quique Turmix, y pues bueno, la verdad es que la reunión de los Pressure Fuckers pues es un poco rara, pero al mismo tiempo pues bueno, están de celebración, digamos. El propio Quique Turmix supuestamente debía de estar, pues, o sea, que le podría parecer bien, se supone. Y bueno, la cuestión está en que van a estar los Pressure Fuckers, que vamos a escuchar ahora mismo con este Screwdriver. Yeah! Los Pleasure Fuckers en, pues para mí, pues su mejor disco, la verdad, en el que tenían una formación que completaban con un batería que, bueno, yo he reivindicado desde hace muchos años, como es el reverendo Edison, bueno, sí, se hacía llamar el reverendo Edison, Mike Edison, que fuera, pues, antes de ello, por una, bueno, de hecho es que fue por esa época en la que los Round Hands venían bastante a menudo a tocar por aquí, y bueno, precisamente fue también uno de los mejores baterías de los Round Hands, y con los Pleasure Fuckers pues coincidió en este Ripped to the Tits que sacaron en el año 94. Un gran disco en el cual, pues bueno, estaban por supuesto las guitarras brutales de Mike Sobieski, que era la guitarra principal, y Nora Findlay, la guitarra rítmica, luego Barnaby Bowles al bajo, y por último, pues eso, el fallecido Kike Turmix, que en esta ocasión, pues bueno, no va a poder estar, desgraciadamente, pues porque eso, falleció, pero en su sustitución, pues va a estar el cantante de los Hampers, que ahora mismo acabo de perder el nombre del muchacho, así que lo decimos después, y mientras vamos a escuchar otro de los sí, vamos a escuchar otro de los temas de este disco, que es este Fuera de Combate. Sustituto es Scott Delbert Drake, que fuera pues cantante de, ya os digo, los Hampers, por aquí, por ahí, por los 90 también, antes también en los Suicide Kings, y que debe de estar bastante activo en otras bandas que habrá que escuchar también, porque hace tiempo que yo no escuchaba a este hombre. Y bueno, pues eso, era bastante colega de los Pleasure Fuckers al parecer, y no sé si incluso bromearían alguna vez con que podía ser el sustituto de Mr. Kike Turmix. Les vamos a escuchar en otro tema, en una versión que hacen de, pues de también de, bueno, de otro grupo que por desgracia perdió a su cantante hace no demasiado tiempo. Estoy hablando de los Cerebros Exprimidos, que hicieron pues en su momento un disco compartido, entre cada uno hacía una versión el uno del otro, y los Pleasure Fuckers escogían el Exprímelo. Yeah! echas a chingar. Un tesoro que poder guardar. Y si alguien te picha, pateale la sien. Nunca, nunca olvides lo que pudiste ser. Tiene la puerta a abrir. La reunión de los super de los Pleasure Fuckers también va, bueno, aparte de esta va a estar otra reunión en la cual, bueno, en este caso el cantante sigue vivo y coleando y en muy buena forma. Estoy hablando de los Demolition 23, banda de Michael Monroe, que ya os digo, el año pasado estaba con su banda y bueno, en sus 60 cumpleaños en el año 22, pues consiguió reunir pues lo que queda de esta especie de pequeño supergrupo que grabaron un disco en el 94, que no debió de tener quizás demasiada repercusión, y aparte, pues bueno, su guitarrista moría años después suicidándose, el guitarrista Jay Henning. Y bueno, pues eso, que han vuelto a, digamos, revivir este proyecto, y ya os digo, teniendo en cuenta la forma en la que está Michael Monroe como cantante y como, vamos, showman total, pues puede ser ciertamente un concierto explosivo. Me imagino que con Sammy Jaffa al bajo y no sé si Jimmy Clark a la batería. Demolition 23, que como os digo, sacaron un solo disco en el cual pues era un homenaje, estaba dedicado el disco a Steve Vators, de los Death Boys y de los Lords of the New Church. Y de hecho había una versión de los Death Boys, había también otra de Johnny Thunders y este tema que vamos a escuchar, que se llama Same Shit, Different Day. Different. shit, different thing. I wanna know stuff that I don't know. I don't wanna die before I get old. Hey, hey, what do you say? Same shit, different thing. I wanna know stuff that I don't know. I don't wanna die before I get old. Hey, hey, what do you say? Same shit, different thing. Hey, hey, what do you say? Same shit, different thing. Y antes de que se me acabe el tiempo, ahí estaban los Demolition 23, esa banda de Michael Monroe que estará en la esquena este año y que va a ver, habrá muchas más bandas. Habría que nombrar, por cierto, por ejemplo, a Barry Adamson, el que fuera Bad Seed, bueno, y en su momento también estuviera en Magazine, pero que bueno, lleva una carrera en solitario muy, muy interesante, pues también va a estar. Van a estar, pues bueno, Galia Bolt, que la vimos aquí en el Festival de Blues el año pasado y que la verdad es que se lo curra, la tía. La Perra Blanco, también, ya lo he comentado antes. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues bueno, Aka Pinchadiscos va a cerrar el festival. Bueno, pues a eso de las 4 de la mañana del sábado estará ahí dándolo todo. Y también, por cierto, los Runaway Lovers acompañando a Juan de Pablos, que estarán pinchando el viernes. Y bueno, y un montón de bandas más. Incluso creo que van a estar aquí Sadition y no sé qué grupos de estos así grandotes también. Mavis Staples, por ejemplo. Ty Segall, L7, bueno, sí, un montón de cosas. Y luego, por cierto, también el viernes 21, aquí en Bilbo, va a estar en Sarean pues dos grupos más o menos, entre comillas, de Baracaldo. Los Monotonos y los Panics. Lo digo por los Panics, vamos. Que van a estar tocando el viernes 21 en el Sarean. Y nada, eso es todo. Esto ha sido Shit. Yo creo que más o menos lo he soltado toda la mierda que quería soltar hoy. Hasta dentro de 7 días. Agur.